joven, señorita, puberto desorientado. Vemos vidas e identidades para todos los gustos. Conviértete de un pobre adolescente mini a un joven emprendedor. Tenemos lo que necesitas. ¿No cuentas con escolaridad básica? Tenemos el empleo para ti. De policía, maquiladora, cajera, mesera, taxista, chofer. ¿Tienes una lanita ahorrada? Obtén tu título de abogado, médico, arquitecto. Lo que quieras, siempre y cuando cumplas con algunos requisitos. Disponibilidad de horario, docilidad, sumisión, pensamiento débil, conformismo y ganas de trabajar. Llámanos al 0000 hasta que se te hinche el dedo. También puedes visitarnos en nuestra página yanilebusques.com.mx. Este es un mensaje con fines de divulgación. No se utilizará con fines políticos. Come frutas y verduras y huevos. Óscar Antonio Escamilla, de la ciudad de Oaxaca. Toda mi vida he vivido en la ciudad. Vengo de una familia de comunidades, de pueblos, en donde pues mantienen esta cercanía, ¿no?, con la tierra, y esta relación, esta comunicación con la tierra. Es gente que trabaja la tierra, ¿no?, y que me han como enseñado desde chavito que la tierra es proveedora, ¿no?, que da vida, que hay que ser agradecidos, porque al final mucho de lo que te comes, aunque sea en la ciudad, pues viene del campo, ¿no? Tejiendo voces por la casa común.